La guía del delfín. Cultura e historia de aquí y de allá. ¿Qué tal, amigos? Hoy en la Guía del Delfín quiero compartirles el éxito que ha tenido un proyecto cultural beneficiado por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales PACMIL 2017, el cual fue entregado en marzo de 2018 por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado a 41 proyectos ganadores, entre ellos uno que desarrolló la profesora de la UNACAR adscrita a la Facultad de Ciencias Educativas. Ella es Melanie Guzmán Ocampo, gestora de la Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural, quien además es promotora de Tres Cultural Agencia. Ella fue beneficiada con la convocatoria con el proyecto Libro Didáctico Infantil El Tesoro Escondido del Barrio del Jesús en su segunda edición. Proyecto que consiste que mediante un libro didáctico permite conocer la parte antigua del centro histórico de Ciudad del Carmen, de manera especial el Barrio del Jesús. El libro es en blanco y negro porque está diseñado para colorear, resolver crucigramas, sopas de letras, laberintos y juegos mentales para que mediante el juego el niño conozca y reconozca la arquitectura, personajes, historia, flora y fauna del Barrio del Jesús y del municipio del Carmen. Su primera edición se encuentra agotada, misma que fue auspiciada por la entonces Conaculta y la Universidad Autónoma del Carmen, UNACAR, y ahora en esta segunda edición, durante el segundo semestre del 2018, recorrió algunos centros escolares de nivel básico público del municipio para que más niños de la isla conocieran de la historia de esta tierra insular. Al respecto del proyecto, la propia Melanie Guzmán Ocampo nos compartió. Fíjate que es impresionante ver la cara de los niños al conocer con pequeños fragmentos históricos cosas que no sabían de nuestro propio entorno. Muchos niños nacidos aquí, muchos niños no, y que les emociona. El libro está diseñado precisamente para despertar la imaginación y esa parte lúdica del pequeño. No tiene juegos, es para colorear, es para hacer crucigramas, acertijos. Y hemos estado muy contentos con el recibimiento de las escuelas. Quiero hacer mención de que a través de la Biblioteca Municipal hemos podido tener el acceso a los centros escolares y pues la verdad agradezco el apoyo adicional que le dan a este proyecto y hacer lo posible. Las animadoras de lectura de Biblioteca Municipal también han participado en las presentaciones y pues nos es muy grato que este proyecto pues se lo apropien más personas, de eso se trata, ¿no? De esta ocasión fueron 800 ejemplares. Porque pues ya sabes, no varía cuando te otorgan el recurso, varían los costos, pero pudimos imprimir 800 ejemplares. Estamos dejando ejemplares en todas las escuelas para que sus salas de lectura, sus bibliotecas, los tengan ahí de manera permanente. A la Biblioteca Municipal también ya le otorgamos un número de ejemplares, pues para que tengan ahí para consulta los niños jóvenes o las personas que así lo deseen. Y en el caso de centros escolares atendidos, ¿cuántos serán en ese proyecto? Bueno, atendemos por escuela, entre el primer grupo, si fue muy numeroso, fueron 70, nos juntaron dos grupos, pero de ahí hemos atendido grupos de entre 40 a 45 niños, que es con lo que podemos en un momento dado controlar para mantener la atención de los pequeños y que el mensaje no se pierda. Así que la intención es atender pues más de 200 niños en todas las presentaciones del libro, y pues ya de manera posterior el libro se va a estar llevando a diferentes espacios en donde pues sea posible el dar a conocer el contenido del mismo. Muchas felicidades a Melanie Guzmán Ocampo junto a Carla Cepeda, Claudia Ortega, Ivonne Antonio y Gladys Huerta, quienes han hecho una gran tarea de promover la historia y la cultura de la Perla del Golfo a través de este proyecto que impacta en la vida de los pequeños de las escuelas que visitaron y que recibieron este material didáctico. Con esto me despido, y si te gustaría conocer algún otro tema de interés para esta sección, escríbeme a Ernesto Sánchez en Facebook o a @gsánchez12 en Twitter o en las redes sociales de Radio Delfín. Nos escuchamos en la próxima edición de La Guía del Delfín. ¡Hasta luego, chitos! Para cultura e historia de aquí y de allá, La Guía del Delfín. La Guía del Delfín.